tiempo suficiente para estar con la familia. Por azares de la vida, cada quien tiene un destino. No están todos los que son, ni son todos los que están. Los que faltan los llevamos en la mente y corazón. Todos los que estamos juntos, disfrutemos el momento, porque una vez se vive, pero hay que hacerlo bien. Siempre en familia tiene su razón de ser. Un abrazo es apapacho, da alegría al corazón. De familia o amigo te hará sentir mejor. No están todos los que son, ni son todos los que están. Los que faltan los llevamos en la mente y corazón. Compartimos alegría, compartimos la tristeza, todo siempre en familia tiene su razón de ser.